En esta tercera práctica de la asignatura, debemos buscar las imágenes presentes en nuestro blog a través de una búsqueda inversa en los portales TinEye y Google. Además, debemos hacer una búsqueda de imágenes relacionadas con nuestro blog en los bancos de imágenes vistos en las clases teóricas. Así que para empezar, he buscado las dos imágenes insertadas en mi blog obteniendo los siguientes resultados. En la primera búsqueda, de la primera imagen, en ninguno de los dos portales he encontrado referencia de ninguna imagen igual a la de mi blog. Lo mismo me ha pasado con la segunda búsqueda. No he obtenido resultados de imágenes iguales a la que aparecía en mi blog. Seguidamente, he realizado la segunda parte de la práctica consistente en una búsqueda de imágenes relacionadas con mi blog, en cada uno de los tres bancos de imágenes que hemos estudiado en clase. Mi búsqueda fue la cadena de texto Beatles, y elegí las siguientes imágenes, mostradas en esta entrada del blog. En conclusión, en Edge Photos Stock y Corbis Images he encontrado resultados de mayor calidad respecto a Getty Images, donde muchas de las imágenes resultantes de la búsqueda no se acercaban totalmente a lo que yo buscaba al introducir.